Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, queridos amigos y amigas de Alba Ciudad 96.3 FM. Sean todas y todos bienvenidos a esta nueva emisión de Cultura el día de hoy, lunes 28 de septiembre. Les habla Kenny Castillo y ya estamos listos para llevarles las informaciones más importantes de las últimas horas. En el control técnico está el señor Iván McGregor. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Venezuela llama a pueblos del mundo a debatir las metas del milenio. Explosión musical. Lo mejor del son cubano y la guaracha venezolana hicieron vibrar el Teatro Teresa Carreño. Llaman a participar. Primer Circuito Nacional de Seminarios en Ciencias Sociales continúa sus inscripciones abiertas. Formación. Dictarán taller Voz, Cuerpo Sonoro y Escena en Casa del Artista. Gala inaugural. Feria Internacional de la Música de Venezuela inicia el próximo 7 de octubre. Danza. El cimarronaje y la afrovenezolanidad tomarán el Teatro Bolívar de Caracas. Obras dancísticas. Letargo, Tepú Mereme y Pájaro de Fuego se estrenarán en la Sala Ríos Reina. Regionales. Fiesta de la lectura. Filben ofrecerá novedades literarias en su capítulo Sucre. Internacionales. Evento. Comienza en Cuba, cuarto encuentro popular de voces. Cultura al día. El presidente venezolano Nicolás Maduro Moros exhortó este domingo a realizar un debate mundial en el que se incorporen los pueblos de todos los países que integran la ONU para debatir los 17 objetivos establecidos en la Agenda 2015-2030. En los grandes objetivos y metas que nos hemos trazado, sin lugar a dudas, tenemos que plantearnos la construcción de otro modelo económico, de otro modelo social, de otro modelo de relaciones de poder en el mundo de los próximos 15 años. No hay otra forma, lo decimos desde Venezuela. En otro sentido, el primer dignatario nacional, luego de sostener un encuentro en Nueva York con su homólogo David Granger, informó que Venezuela y Guyana reabrirán sus embajadas. Cultura. El escenario de la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño recibió este domingo 27 de septiembre a dos grandes agrupaciones de la salsa, por Venezuela la Séptima Bohemia y por Cuba Alexander Abreu y la Habana de Primera. Un intercambio que se hizo posible gracias a los recursos del Fondo Cultural del Alba, específicamente dirigidos a los sectores populares de Caracas. En este sentido, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, destacó que se están creando las condiciones para expresar una nueva cultura. La calidad y el talento de la música venezolana se pierde vista en todos los géneros, además, ¿no? Nosotros estamos creando las condiciones para que poco a poco se vaya expresando una nueva cultura, una nueva sonoridad. Esos sonidos que están ya expresándose, manifestándose a lo largo y ancho del territorio nacional. Este evento sirvió como primer intercambio de talentos entre Venezuela y Cuba a través de la Agencia de Representación Artística ARA por Venezuela y Presencia Latinoamericana y Caribeña por parte de la isla. Son las 12:07 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura convoca a todo el pueblo venezolano a participar en el primer circuito nacional de seminarios de la Red Venezolana de Centros de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades, Pensamientos y Voces del Sur. Los seminarios efectuados conjuntamente con el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos Celar se realizarán durante los meses de septiembre y noviembre de este año en la sala de esta fundación ubicada en Altamira. La iniciativa está dirigida a estudiantes, investigadoras e investigadores y activistas del poder popular en aras de impulsar las ciencias sociales y las humanidades que producen conocimientos para la transformación social. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Este lunes, la Fundación Casa del Artista abrió las inscripciones para el taller de montaje teatral Voz, Cuerpo Sonoro y Escena, que dictará el facilitador José Gregorio Franquís, dirigido a actores y actrices de teatro. Las interesadas e interesados en este curso de aprendizaje y desarrollo teatral deben acudir al piso 2 de la Casa del Artista desde este lunes 28 de septiembre hasta el viernes 2 de octubre o pueden inscribirse de manera digital a través del siguiente portal web: www.casadelartista.gov.ve. 12, 8 minutos. Con más de 400 agrupaciones e individualidades participando en decenas de eventos, el próximo miércoles 7 de octubre dará inicio la Feria Internacional de Música de Venezuela, la cual tendrá galas principales todos los días, conciertos promocionales, foros, conferencias y talleres gratuitos. La información la dio a conocer José Jesús Gómez, él es el director general del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, IAEM, quien además informó que la gala inaugural, titulada Venezuela 4 y Joropo, se realizará en la Sala Ríos Reina con el destacado músico y cuatrista venezolano Cheo Hurtado y la Orquesta Filarmónica Nacional. Y en este momento estamos trabajando arduamente para la que será nuestra primera Feria Internacional de Música de Venezuela, la FINVEN, con la participación también de artistas y de programadores y de productores internacionales. Esta es una feria inédita en el país porque por primera vez estamos trayendo más de 50 programadores de todas partes del mundo, incluyendo también productores nacionales, programadores nacionales, que vendrán a conocer cuál es la fortaleza que tiene Venezuela en el ámbito de la música. Esto es un proyecto además que, como te decía, tributa a la formación del músico en el ámbito extramusical. Es una feria que está enfocada en la música como eje central, pero que por supuesto también está enfocada para que el pueblo venezolano, que no tenga ninguna relación profesional con la música, pueda hacer disfrute de esta. Dicho evento se llevará a cabo hasta el próximo domingo 11 de octubre en los espacios del Teatro Teresa Carreño, el Eje del Buen Vivir, la Plaza de los Museos, UNEARTE y el Museo de Bellas Artes, ubicados acá en Caracas. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. El lenguaje de la danza contemporánea engalanará los días 2, 3 y 4 de octubre el Teatro Bolívar. Se trata del estreno de la pieza Andares, una coreografía que mostrará la lucha y rebeldía de los pueblos afrodescendientes en los continentes del mundo. La directora general de la Fundación Coreoarte, Poi Márquez, indicó que esta obra contó con la coproducción de la Fundación Compañía Nacional de Danza. Andares es un proyecto que se introduce en el programa de residencias artísticas del gobierno del Distrito Capital. Ahí de alguna manera concursan varias compañías de danza y de teatro y quedamos 6 de 38 aproximadamente. Allí se introduce el proyecto de Andares y quedamos. Viene el momento de hacer la primera pieza sin las cabezas de la fundación y de la compañía y bueno, afortunadamente va todo muy bien. Allí por supuesto juega un papel fundamental esa coproducción con la Compañía Nacional. Porque además, la Compañía Nacional representa a Pacorio Arte un espacio político fundamental, porque no podemos divorciar la danza de ese espacio político, ¿no? La pieza dancística Andares tendrá en escena a 32 artistas, entre bailarines, poetas y músicos, donde tendrán como invitados al artista plástico Ramón Pimentel, al grupo Sensala de Capoeira, el movimiento callejero de Dance Hall, entre otros. Son las 12 minutos. Un nuevo espectáculo que integra el estreno de tres piezas presentará el Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño los días 6, 7 y 8 de noviembre en la Sala Ríos Reina, donde por vez primera en el mismo escenario estará el ballet Teresa Carreño y Teresa Danza Contemporánea. Las obras dancísticas integradas por jóvenes venezolanos son Letargo de Walter Castillo, Tepumereme de Félix Oropesa y Pájaro de Fuego de Brixio Bell. La invitación es para toda la población venezolana a que asistan y disfruten de estas obras dancísticas. Las entradas pueden ser adquiridas en las taquillas del teatro o a través del portal web www.teatroteresacarreño.gov.ve. Regionales. Y a partir del próximo miércoles 30 de septiembre, la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN, abre su capítulo Sucre, la cual invadirá el casco histórico de la ciudad de Cumaná en los alrededores de la iglesia Santa Inés. La información la dio a conocer Pedro Cabrera, coordinador general de estrategias de Monte Ávila Editores, la cual estará presente en la ocasión ofreciendo una muestra de sus más recientes publicaciones. En esta ocasión estamos para anunciar e invitar al público de todo el estado Sucre a asistir a la Feria Internacional del Libro de Venezuela. En esta fiesta del libro, Monte Ávila Editores, como siempre, estará presente ofreciendo varias de sus más recientes novedades. En esta oportunidad presentaremos el libro La Espada Sobre el Fuego, Los Poetas Invocan a Bolívar, cuyo autor es el político, periodista, cronista y escritor Real Herrera. En este libro se recopilan algunos trabajos de varios poetas latinoamericanos que tienen como fuente de inspiración la vida y obra del libertador Simón Bolívar. También presentaremos el libro Visión de Venezuela, es una edición especial que nació gracias al Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela. Igualmente se presentarán los libros Tetralogía Petróleo del intelectual caraqueño César Regifo. Por último, también presentaremos el libro Historia de la Rebelión de 1814. Hacemos extensiva la invitación a toda la colectividad a disfrutar de esta fiesta del libro que se extenderá hasta el próximo sábado 13 de octubre, fecha en la que los asistentes podrán participar en la promoción del libro Visión de Venezuela del escritor cubano Alejo Carpentier. Son las 12:15 minutos. Internacionales. Este lunes 28 de septiembre inició en Cuba el cuarto encuentro popular de voces populares, el cual se cuenta con la presencia de artistas de cuatro países que regalarán lo mejor de su música hasta el próximo domingo 4 de octubre. El encuentro contará con invitados especiales como los cantantes Jorge Drexler de Uruguay y la peruana Tania Libertad. Durante el evento rendirán homenaje a la cantante Mercedes Sosa, considerada la mayor exponente del folclore argentino. Como particularidad de esta edición, se llevará a cabo el Taller Internacional de Canto Popular, que sesionará de miércoles a viernes en la Casa de las Américas, donde un grupo multidisciplinario de profesores impartirán las clases. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Bien, queridos usuarios, nosotros con esta última información cerramos una misión más de Cultura al Día. Agradecemos, como siempre, que nos hayan acompañado en este horario para llevarles las informaciones más relevantes. Les recordamos que

from your spell. I'm free from your spell. You know you've done me wrong, and you've gotta be so sorry, son, babe. You know you've done me wrong, and you've gotta be so sorry, son, babe. You know you've done me wrong, and you've gotta be so sorry, son. Las 12:26. La riqueza musical del Caribe en Alba Ciudad 96.3 FM. Café.

las personas extranjeras que comprometan la seguridad y defensa de la nación, alteren el orden público o estén incursos en delitos contra derechos humanos, derecho internacional humanitario o las disposiciones contenidas en instrumentos internacionales en los cuales sea parte la República. Por una frontera de paz y de respeto. Alba Ciudad. Somos conciencia. Somos cultura. Servicio Público de Alba Ciudad. El joven Johnny Matos extravió en Chacaito una carpeta de color azul con documentos que solo son de su interés, entre ellos su título de bachiller y notas certificadas. Quien haya encontrado estas pertenencias, por favor comunicarse con Johnny Matos al número 0424-589-2792. Habrá gratificación. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 42 minutos. He llegado hasta tu casa. Yo no sé cómo he podido, si me han dicho que no estás,

asciuga gli occhi di chi semina lontà l'avvenire nei rintocchi di un passato partigiano sul fardello mio che ammalia il sonno da lontan canto il tempo dell'usione cuor di un vecchio partigiano scalza da rinnegar mendicante da venir nell'era negata di un sonno dito riaccendo la gloria della memoria con la tarantola dell'ultimo bandito. Y 49 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Cuando yo era niño de ti me enamoré y desde este momento en ti yo solo pensé. Crecía, crecía pensando en este día que tú conmigo vendrías a vivir la vida mía. Pero después te fuiste a otro país, bebé, y yo no sabía ni a dónde escribir. Ahora juntos de nuevo no me dejes así con el corazón ardiendo, no lo dejes, mami, yo quiero. Vamos,